lo que nos estuvo pasando estos días, todavía tratando de entender, de pensar lo que nos pasa. Y para eso hemos decidido llamar a un amigo, a Pablito. Pablito Penque, ¿cómo estás, hermano? Hola, buen día, Juan. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. ¿Cómo andás vos? Buen día, hermano. Bien, bien, querido. Viendo a ver si algún día podemos descansar un poco. Así es, ¿eh? ¿Qué días largos que han sido? Y para la gente que está escuchando, Penque, vos que estuviste en los incendios, que te tocó estar haciendo guardia de cenizas durante la madrugada, que te tocó estar decidiendo qué hacer con los compañeras y compañeros en momentos tan difíciles, ¿qué reflexión haces a 9 días de los incendios? Bueno, viste que ya venimos haciendo reflexiones y se vienen escuchando en un montón de lugares, y por suerte esto se viene escuchando a poquitito, cada vez más, la verdad de todo lo que va sucediendo en cuanto a lo que, bueno, que ya estamos convencidos que son negociados y intereses que nos están queriendo destruir el hábitat en donde estamos, ¿no? Eso por un lado ya sabemos, por lo menos de las intencionalidades. Después está toda la parte legal que hará que se pueda o no se pueda, porque el monstruo es grande. Pero a mí me cabe mucho resaltar lo que es la parte humana y cómo vamos saliendo como una célula. Vos tenés, disculpa que me filosofe un poco. No, por favor, adelante. Vos tenés un spot publicitario en la radio que no sé si sigue sonando, hace bastante que no lo escucho, pero que es un relato de Atahualpa Yupanqui, un poema que termina diciendo que el hombre es tierra animada. Así es. Y a mí me parece que ahí está, hay un rebrotar en esta primavera, y como que de la tierra van saliendo hombres y mujeres que se están uniendo de una forma muy diferente, porque los tiempos que corren son muy diferentes, y bueno, y no sé, viste, me cuestan un poco las palabras y las ideas, pero veo una organización, un movimiento que va a ser muy difícil de parar con topadoras o con fuegos, ¿viste? Sí, sí, vamos a redactar a las circunstancias de las formas que vengan, y a partir de eso vamos a seguir caminando para adelante, hermano. Sí, es muy difícil hacer un balance o tomar conclusiones cuando uno recién está procesando lo que ha pasado. Han sido días de mucho sacrificio, a punto tal de tener que lamentar la pérdida de un compañero. O sea, volver de apagar los fuegos con un compañero menos. Ha sido muy difícil todo lo que hemos vivido estos días, pero naturalmente ya luego de toda esta vivencia, de luego de toda esta intensidad, luego de estos momentos de risas, luego de los momentos de llantos, de los abrazos, de la camaradería, lo que venga ya por naturaleza no podrá volver a ser igual. Exactamente, por supuesto, y sabe que todavía hay mucha gente que todavía no pudo hacer su minuto de silencio por Cristóbal, por el monte, pero ya viene el minuto de silencio y ya viene la reacción, hermano, fundamental. Así es. Y fundamental y infrenable, mi viejo. Estimado, Cristóbal podría haber sido cualquiera de nosotros, podría haber sido vos, podría haber sido tu hermano. Esa es la reflexión hacia la que vamos, me parece. Sí, y creo que dándole una vueltita más, yo creo que más que podría haber sido, creo que es. No quiero tampoco ponerme a hablar sobre cosas que obviamente a mí nunca me van a llegar a tocar como le puede tocar a la familia, ¿no? Íntimamente. No intento hacer ninguna poesía con eso, pero sí hay una parte nuestra que muere y renace constantemente, hermano. Y todo el monte es vida, y hoy la muerte es gigantesca, pero la vida y la resurrección también en este camino que andamos. Así es, estimado. Y qué hermosa familia se está creando alrededor de estas luchas ambientales, de las luchas para defender el monte, para defender el agua, para combatir los incendios. Ya es una hermandad, ¿no? Una gran comunidad de gente que está decidida a unirse para luchar por un ambiente más sano, y los sucesos van pasando, las luchas van pasando, el aprendizaje va quedando y el núcleo que se va fortaleciendo. Por supuesto, yo ahí ayer, entre tantas reflexiones, se me vino ahí un conocimiento que a uno le ha llegado en algún momento, de forma amateur, pero y que tiene que ver con este libro de las mutaciones, el I Ching, el libro de este mismo I Ching, y el elemento fuego en el I Ching está determinado como lo adherente. Ajá. Y a mí se me viene esa sensación, es como por eso que veo la célula, por eso que veo la tierra animada, porque nos hace totalmente iguales, pero iguales no desde lo lingüístico, iguales desde la adherencia, ¿sí? Todos alrededor del fuego desde hace millones de años, encontrándonos y a partir de ahí resolviendo los pasos a seguir, hermano. Penque, querido, gracias por esta reflexión. Hermano, te mando un grande a vos, a toda la gente de que personas hemos sido todo este tiempo. Recordemos que esto viene ya desde Papilla y todo, es el año más nefasto en cuanto a los fuegos, y el laburo es de miles y miles, no solamente en el fuego, sino en una porción de tarta que te llega las manos de todo, ¿no? Llama amor, forma que gracias, hermano, te mando un abrazo grande. Conversábamos con un amigo, el Penque, reflexionando luego de 9 días de incendios.